error que cometí. Se marchó en el tren de los diez para no volver jamás. Y lloré al pensar perdí, yo no sé.